Bueno, amado, vamos a entonces abrir nuestra Biblia. Amén, todos los discípulos. Algunos niños se quedaron, que van a ir a la escuela digital y están acá todavía. Para que puedan, no sé si están los profesores ahí todavía. No, no están. Bueno, para la próxima, entre 8 días, es importante dejarlos aquí para que les tomen la clase, ¿no? ¿Amén? ¿Sabes? Hace unos días, y bueno, quiero anteponer esto. El título de hoy es Creciendo Juntos. ¿Cómo es el título? Creciendo Juntos. Hace unos días estuve visitando un hermano en la cárcel, un hermano del Señor. Ya varias veces lo he visitado. Y quiero pues aclarar algo, que si él está en la cárcel no fue porque ahora haya cometido algunos delitos, sino porque cuando no conocía del Señor en su juventud, pues como dice el pastor Fajardo, metió la pata, como tantos decimos, ¿no? Y ahora está pagando la consecuencia, o está, tiene la consecuencia de aquella amarrada. Por eso es el mejor desde la juventud entregar nuestra vida al Señor, para que más adelante no tengamos tanto dolor. Y el Señor nos ama, nos previene, y una y otra vez. Es el caso de él, aunque es un verdadero hermano, un hombre del Señor, pues está llevando las consecuencias de sus errores. Y como él me dijo un día en la carta, me escribió, y se le sentía dolor, y decía, yo sé que mi Señor no me va a hacer pagar más de lo que no debo, pero le pido que no me haga, que no me cobre menos de lo que no merezco. ¿Sabe de qué lo decía con el corazón y sufriendo allá adentro? Y estuve con él. Aparte de que todos nos imaginamos cómo en la cárcel, hay cárceles difíciles de estar en esos espacios, donde hay toda clase de criminales, de toda clase de aquellos que han cometido delitos tremendos. Pero aparte de todo esto, el hermano está en el pabellón de salud mental. O sea, como quien dice, y yo no lo digo porque no quiero que pronto ser grosero con mis palabras, pero como él mismo dijo, ahora mi pastor, venga y úntese un poquito de loco. ¿Sí? Venga y úntese un poquito de loco, me dice. ¿Sí? Es un pabellón bastante pesado, bastante difícil. Pero cuando yo entré, me di cuenta algo, que en los otros pabellones, la mayoría se las, dice, debe decir esto, se las tira de duro, ¿sí? Y el más duro es el que sale adelante, ¿sí? Y el que, y entonces el que más se le cuesta poder plata y el que más es el que sale adelante y no le importa pasar por encima de los demás. Pero en este pabellón sucedía algo diferente, crecían juntos. Y el hermano me dijo, mira, aquí es todo, aquí estamos todos creciendo. Aquí en medio de su dificultad mental, de su incapacidad mental, ¿saben qué sucede? Hay muchos que no tienen nunca no saben ni escribir. Y yo les estoy enseñando a todos, a los que necesitan, y aparte de eso, están aprendiendo y los estoy discipulando. Y aquí vamos creciendo todos en este espacio. Yo dije, bueno, y me dijo, ¿sabes cuál fue el cuadro especial? Un día llegó mi esposa, que estaba cumpliendo años, y yo no tenía con qué darle serenata. Pero usted me la había enseñado, dijo, hermanito, y él me llama a mis amiguitos. Y entonces la esposita de él se acostó allí en ese capuche que tiene, porque no le tiene ni cuarto. En ese capuche que tiene se acostó porque ella tiene que andar por caminar por unas veredas para llegar a, y para venir, para tomar las dos y llegar hasta acá a Bogotá. Y estaba cansadita y se acostó un rato, era el día de su cumpleaños. Y él la llamó de afuera, estaba como de 1 hora, 2 horas, y ya salió. Y cuando salió se encontró con un cargo especial. Todos los del pabellón, todos. Con su incapacidad mental, con su, digamos, permítame decirlo, sin ofender a nadie, con su misma locura, estamos bien organizaditos, bien bañaditos, bien arregladitos el pabellón con bombas, y había uno tocando el cuatro, estaban dando una serenata, como se llama, un cuadrando llanero, que estaban todos allí, y todos cantando bien afinaditos. Y le dice el hermano, mire, y antes de que saliera, había un hermanito que aparte de su trastorno mental, pues tiene problemas de Parkinson, y todos sabemos. Y yo le dije, nos hace falta algo para la orquesta, y yo le conseguí unas maracas y de las cosas, ¿no? ¿Esto qué era? ¡Esto qué era! ¡La orquesta tremenda! Estaban creciendo juntos, se llama. ¿Amén? Y la iglesia, el Señor, Dios nos ha colocado para crecer. Amén. Y vamos ahora sí, entonces, Es necesario el lema de discipulado. A ver, ¿quién se le sabe? A ver. Amén. Hágale así como un mero mero, ya que dijo la hermana hablando de los mexicanos. Párate como un mero mero, ¿verdad? Y mira a su hermano ahí, a la hermanita que tiene, dígale, de esta papita, lo que sea, dígale, pero dígale ahora, sí, dígale, hermanita, si no, pero dígale, pero ahí al lado, de verdad, como un mero mero del Señor, dígale, si no te capacitas, dígale, hermano. ¿Amén? ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Ahora sí, si no te capacitas todos, a ver, si no te capacitas, te debilitas. No te estás capacitando, mi hermano, te vas debilitando. ¿Amén? Y es necesario. Y ahí sí, como dijo Marcos Bill, ¿no? Dijo, yo me siento como un mero mero delante del Señor. Y aunque no traigo pistola, pues sí traigo la pistola. Amén. El Señor es quien da madurez a nuestras vidas. El Señor es el que santifica nuestras vidas. Es que la hace crecer o madurar. Nosotros estamos incapacitados, dice la Biblia, para poder hacer esa acción de santificarnos nosotros mismos, o de crecer o de madurar. La Biblia dice que lo único que podemos hacer nosotros es ser dóciles para que el Señor empiece a orar en nuestra vida. Quiero que vayamos a tener en cuenta quién es el que santifica. Primero a los estadounidenses. Ay, ya lo tienen. Yo soy el que estoy atrasado. Primera de los Tesalonicenses dice que Dios mismo es el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma, irreprochable para la venida del Señor. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que santifica? Amén. Y la otra de Tesalonicenses, por favor, ayúdame, Rita. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tienes ahí? ¿Más adelantito no lo tienes? Entonces, acompáñame conmigo, pregunta a los tesalonicenses. ¿Ya lo tienes? Ah, bueno, entonces lo tienes ahí. Ah, ya decía acá. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios haya escogido, nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Aleluya. ¿Quién es quien santifica? Amén. Dios es el Señor, es el que santifica nuestras vidas. ¿Quién es el que da el crecimiento? Amén. ¿Quién es el que madura nuestras vidas? Aleluya. Pero nosotros tenemos una parte que debemos ser dóciles. El Salmo 32:8 dice algo. Yo no sé entender, dice el Señor. Yo te guiaré. Mis ojos están puestos sobre ti. Pero solo te pido algo, que no te acerto como el burrito, como el caballito. Lo que Dios nos ha dado ahora es que obediencia, que lo debemos es obedecer a Él, y Él es el que hace crecer. Pero lo que vamos a tratar en este momento es que el Señor utiliza muchas cosas de nuestra vida cotidiana para madurarnos y santificarnos. Y lo primero que el Señor utiliza es su palabra. Es lo primero que el Señor utiliza. Su palabra. Y vamos a ir rápidamente. Entonces, segundo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver. Segundo a Timoteo, estémoslo todos. No, no se acostumbren de que se haya de la crisis, por favor, en la Biblia. Les agradezco, mis amados. Segundo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Acompáñenme a leerlo. Dice, ¿hay alguien que reconoce esta? ¿Sí? Yo creo que estoy equivocado acá. Dice, toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos está diciendo que la palabra del Señor es el instrumento que necesitamos para madurar, para crecer y para ser santificados, a fin de que seamos hombres perfectos para toda buena obra. ¿Sabes qué hermoso es esto? Entonces empieza a calentar definitivamente, empieza uno a entrar en la palabra de Dios, y empieza a calentar, empieza a sentir calorcito. ¿Verdad? Y vamos a ir más adelante, chico. Primera de Pedro. Vamos a las epístolas. No las epístolas. Las epístolas. Primera de Pedro. Se toca tenerlos aquí, parece uno como. Me dieron como uno. Sí, por favor. Vale. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Segunda de Pedro, ya mire, yo tengo el segundo de Pedro, y no la podemos dejar ahí. Bueno, seguro. Es primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Así, ahí lo tiene. Amén. ¿Listo? Y dice así la palabra del Señor. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. Para que por ella crezcáis a la salvación. Amén. ¿Quién está de acuerdo con la palabra del Señor? A ver. Que no escuchara a mí. Esto es un principio básico. Si nosotros, los que somos sabidos, y las mamitas lo saben, si tenemos un niño recién nacido, y no le damos comidita, ¿qué sucede con él? Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a detener su crecimiento y luego pues se va a morir. Si seguimos en lo mismo, pues en la palabra del Señor, nosotros necesitamos crecimiento en la vida espiritual y el crecimiento solamente lo da a través de su palabra cuando nos alimentamos. Y dice la palabra que desear como niños la leche no adulterada para que por medio de ella puedas crecer. Mi hermano dice una palabra, dice claramente, no adulterada. Pónganle mucha atención a esto. Porque el problema es que muchas veces a algunos niños se les ha dado leche adulterada o lo que sea y ha traído problemas a su vida, ha detenido crecimiento o ha traído malformaciones a su vida. Desead como niños la leche no adulterada, porque de por ella seremos, ¿verdad?, crecer nosotros en nuestra vida. Espíritu, ¿sabes? Aquí hay algo muy importante, y es que nosotros, el crecimiento nuestro será proporcional al contacto que tengamos con la palabra. Lo voy a repetir. Nuestro crecimiento espiritual será proporcional a la medida que tengamos relación con la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Entre más usted esté allí en contacto con la palabra, entre más nosotros estemos allí estudiando la palabra, pues nuestro crecimiento va a ser más rápido y vamos a estar echando raíces más fuertes, más profundas. Eso es una verdad absoluta. ¿Sabes? El problema era que nuestros antepasados, nuestros papitos, tenían un problema, o aún en día, todavía, o aún en ese tiempo todavía se ve, y es que muchos le tienen temor o pavor a la palabra de Dios a la vez. Muchos dicen, y yo todavía he compartido a personas que le dicen, no, pero debe leer la Biblia, uno se vuelve loco si lee la Biblia. Si te escuchó, ¿verdad? Todavía está eso. Todavía muchos, hay ese prejuicio contra la palabra del Señor diciendo, pero si es que uno se pone a leerla, uno se vuelve loco, pero eso es que ustedes dan a comentar. Digo, eso me trae de risa porque dice, definitivamente la palabra es clara, a la loca, natural, o el hombre que no conoce al Señor. La palabra del Señor es locura. Claro, es locura. ¿Quién puede entender que el Señor un día vendrá con voz de arcángel, con trompeta del Señor, y tocará todo de veremos y llamará a los que son, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser así? Para los es locura. Aleluya. Para el hombre es locura. Lo primero que necesitamos nosotros para que el Señor obre nuestras vidas es tener mucho contacto con la palabra. Y hoy comienza los grupos de crecimiento cristiano, ¿verdad? El instituto, ¿verdad? El instituto, ¿verdad? Hoy comienza. Y es necesario que los que no se han podido escribir, que los que no han tenido tiempo, me decía una manita esta mañana, que hay momentos difíciles, pues es mejor dar un tiempito. Y yo le decía, eso mismo me pasó en el tiempo, cuando tenía dificultades, después de que no, empecé a posponer algunas semanas para no entrar al estudio bíblico. Y cuando me di cuenta, no se me acababan las dificultades, hermano. Lo que el Señor ha dicho, imposible que no vengan las dificultades. Entonces yo me acordé y tuve que esforzarme para poder entrar al instituto nuevamente en medio de las dificultades. O sea que no esperes que tenga más tiempo, mi amado, porque nunca lo va a tener. Pero en el momento que se disponga a buscar de la palabra de Dios, el Señor le va a dar el tiempo, la disposición y el gozo y la alegría para estar allí. ¿Amén? ¿Así es? ¿Así es? Entonces, si no te sientes, yo creo que ahora los hermanitos van a pasar las tarjetitas. Y cuando sea así, ¿no? Vayamos a recoger lo de la prensa, también van a estar las tarjetitas. Y es el tiempo de empezar a escribir. Mi amado, si usted quiere crecer, al igual que muchos de los hermanos alrededor del mundo, es necesario que te empiece a capacitar. Porque si no te capacitas, ¿amén? Lo segundo que el Señor utiliza, y aquí empieza a entrar más en calor, es a las demás personas. El primer punto, el Señor utiliza su palabra para santificarnos, para hacernos madurar y para hacernos crecer. Y lo segundo que el Señor utiliza es a las demás personas. ¡Ay, eso sí que cuesta, mi amado! ¿De verdad? Dígame, ¿quién no ha tenido una persona en la vida que le cueste tratarla? Que sea de un carácter difícil, que sea una persona obstinada, rebelde, recañona, que sea prepotente. Dígame, que levante la mano, ¿quién ha tenido uno de esos en la vida? A ver, levante la mano, vaya tampoco. Ay, no, entonces los demás y otros ustedes, ¿no? Todos hemos tenido en la vida una persona, en nuestro trabajo, en el estudio, aún en la casa, aún en la misma iglesia, que nos cuesta. Y el Señor sí que me empieza a mí a tratar en ese sentido. Ay, Dios del cielo, cuando el Señor empieza a podarme, yo empiezo a sentir allí, digo, ya se viene, Dios del cielo, pero eso me da más fuerza. Y hace una semana, yo le doy material a un amigo, material plástico, y me toca mandarlo sacar a una empresa por allí. Y la secretaria de esta empresa es chiquita, no es muy grande, hermano, pero para que supiera balas, el cielo, yo me asomo a esa puerta, yo están reviviendo el polvorón por ahí, me toca tomar primero la cabeza, le tengo miedo. En serio, yo le dije, este es un 38 corto, un 38 recortado, con cañón de proveedores. En serio, le tengo susto. Y preciso llegó este día, esta semana, el Señor me estaba cubriendo. Ay, Diosito, yo pido decir, Señor, gracias por eso. Y cuando entro, no me dejó entrar, me metió mi bastión. ¡Fernando! Me dice ¡Fernando! ¿Cómo se me ocurre haber traído material a esa hora ya tan tarde? Mire que si se llega a perder algo, pues toca cobrárselo. Y delante de las demás personas, y yo que trato de ser... y delante de todos allí, y eso se sabe cómo se siente uno. ¿Sabe cómo se siente uno que ha visto esa propaganda cuando empieza a machicar en el aeropuerto? Sale uno como el turismo del cielo. En serio, está de uno, pero aburrido yo, y salí a la puerta y me quedaba mirando. Y cuando salí, yo dije: la estrategia de los roscones toca por él. Claro, la estrategia de los roscones. La estrategia de los roscones es una vez que el Señor también en la misma semana me empezó a tratar con personas difíciles. Y ya en la misma semana me habían paseado por nada y me resultaban tratando de mal. Y por nada, y ya me había pasado una la semana dura, y después un amigo me llamó que le podía manejar una camioneta, y mandó al ayudante, y el ayudante era un señor ya veterano, y cuando estamos y nos paramos por allá en el norte, yo guardé la camioneta, y cuando lo guardé la camioneta no sé qué fue lo que dije, y cuando volví este señor se había transformado y me empezó a insultar, pero de una manera... Yo no sabía ni qué hacer, yo en otro tiempo bajo la cruceta, pero no, yo me quedé así, aterrado. Y yo, Dios mío, y entonces me bajé de la camioneta y me fui caminando a allí en Victor de 80, y me fui caminando y yo dije, esto fue la estrategia de los roscones. La estrategia de los roscones es, me metí a la panadería, que encontré, oiga, al señor, pedí mis roscones, y como ya lo pido, te quita mis roscones y con doblazo con el roscón, ¿no? Para pasar la agua amargo, un roscón allí, y me comí el roscón y oré al señor, y cuando me llegué a la camioneta, abrí la camioneta y le provoca, mi hermano. Él pensó que era que yo le iba a tratar mal, y cuando llegué allí, me recibió eso, porque yo me buscó y temblaba, y temblaba, y empezó a hacerme la charla. Le dio un periódico que empezó a hacerme la charla, que eso era colorado, que pasaba por la vergüenza. Y sabes, con esta muchacha no puedo. Dice, también de la misma, mi compré los roscones, también, un roscón con doblado también me costó. Me comí primero porque no me dejaba. Y cuando llegué allá, le entrego los rosconcitos, le entrego los roscones. Y apenas tengo roscones, y ahora los roscones que están en mi billeta por allá, no sé cómo están en mi billeta. Y apenas los tengo digo, ¿verdad? No. Le así, hasta el medio se le ven a los dos. ¡Fernando! Y hacía un año, dos años que no comía de esto. Y que se los había guardado todos los años con chocolate transportado. El asunto fue que eso me hizo bajar la guardia completamente. Y me permitió compartirle de la palabra. Y terminó llorando. Y hasta terminó cobrando de mí. No lo justo. No menos que me lo justo. No quiera que me tiraba rayo. Y terminó cobrando de lo justo. Llorando. Mire lo que hace el Señor. El Señor trae crecimiento a nuestra vida. Madurez a través de las demás personas. El Señor santifica nuestras vidas. Porque cuando yo puedo soportar el trato que tiene mi Señor, el Señor dice su palabra que resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Amén. Yo le daré un aplauso a mi Señor por eso. Así me tengo el otro diente. Así me perdí el otro diente. Amén. El Señor da gracia a los humildes. Y sabes, nunca creceremos tanto cuando entenderemos lo que el Señor obra en nuestra vida. Pero hay algo muy especial, y es que el Señor obra o trata nuestro carácter más dentro de la congregación. ¿Sabes? Estos son las personas de allá afuera, y tal vez nosotros somos capaces de entender y decir, es porque no conocen al Señor, y yo como soy un cristiano tremendo, tengo una altura en mi perfecto, no, digamos, de crecimiento espiritual, ya, muy amable. A ver, hablando de para pasar el rostro. A ver, el asunto es que el Señor utiliza más a las personas dentro de la congregación, a nuestros mismos hermanos. Proverbios, capítulo 27, verso. Sí, capítulo 27, verso 17. Vaya conmigo. Bueno, yo como que ya ni lo busco. No, eso es un mala de Salvador que lo vuelve a uno perezoso. Mire, ya no estoy buscando. Proverbios, capítulo 27, verso 17. Déjenme buscarlo acá. Amén, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor, el hierro con el hierro se afila o se acusa. Y el hombre con el rostro, bueno, y el hombre con el rostro del Señor. Aquí dice, y el hierro con el hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Bueno, es lo mismo. El hierro con el hierro se acusa, o como que dice, se lima, se pule. Y nuestro carácter será formado dentro de la congregación. ¿Sabes? Tenemos situaciones difíciles allá afuera, pero nuestro carácter y nuestro mayor crecimiento será dentro de la congregación. La Biblia tiene un mandato y en muchas partes nos dice los unos a los otros, o sea, que Él está mandando. Y vamos a ver lo que explican los pasajes. Pero lo que el Señor está diciendo allí es que nos ha dado los unos a los otros para el crecimiento, para que nos unamos, porque dentro de la congregación sí que hay carácter de todos, ¿verdad? Y hay carácter de todos. Y nosotros decimos, ah, si es cristiano. hermano el que se llama cristiano, pues dice que el que se llama cristiano es el que el Señor colocó aquí para que nos trate y nos haga crecer a nosotros. Este fue el que colocó y hasta el que debemos más bajar, porque el Señor lo está utilizando para que nosotros crezcamos. El mandamiento de los unos a los otros. Romanos capítulo 12, verso 10. Recibido. No se tomen los tomas, no se tomen los tomas acá. Recibiendo los unos a los otros. No, lo puedo leer completo, no veo. Recibiendo los unos a los otros. La Biblia nos está diciendo, empieza a colocar los unos a los otros. Está hablando dentro de la congregación. Y después pasa Romanos capítulo 14, verso 3, dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Sabes? Ya basta de estar diciendo, de estar juzgando a mi hermano por su condición. Porque el otro es de esta manera, el otro del otro. La Biblia nos está diciendo que es que todos no somos iguales. Que ni un miembro en el cuerpo, ni el brazo, ni la manita es igual al ojo. Ni el pie es igual a la boca, mi amado. ¿Por qué esperamos que los demás hermanos sean igual a lo que yo soy? De ninguna manera, Dios coloca a cada uno con un carácter diferente para que nosotros podamos ser unidos, para que nuestra paciencia, para que nuestro amor vaya creciendo y para que nosotros, a través de esto, el Señor nos vaya santificando. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y sigue después, ¿verdad? Romanos capítulo 15, verso 7, recibió los unos a los otros. Todos recibieron los unos a los otros, y en 1 Corintios 35 dice, todos se preocupen los unos a los otros. Recibidos, preocupados los unos a los otros. ¿Sabes? Esto es muy importante. Definitivamente, vamos a buscar el otro. Gálatas, capítulo 6, verso 2, y déjenme leerlo aquí completo, por favor. ¿Lo tienen allí? Gálatas, capítulo 6, verso 2, y dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, sobrellevar los unos la carga de los otros, hermano. ¿Sabes? Hay que decir, nosotros lo que queremos es imponerle carga a los demás. Y al hermano que de pronto no nos cae así como muy bien, entonces yo lo que quiero es imponerle más carga, juzgarlo, ¿verdad? No recibiéndole, colocándole más carga, y el Señor dice, al contrario, llévese, sobrellévese las cargas. Si al que tú crees que le falta algo que se ha pulido, ayúdese a pulir. Y llévele, ayúdele a llevar la carga, mi amado. De esta manera recibiremos crecimiento. Y sigue lo otro, que es de Efesios, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Déjenme hacer un acto y después de paso, perdónenme, hermano. Pero, ¿saben? A veces no somos capaces de tolerarnos. Nos llamamos nosotros cristianos, pero no somos capaces de tolerarnos los unos a los otros. ¿Saben? Nos cuesta todavía, mi hermano. Nos cuesta todavía. Y el problema de esto, es que lo que hacemos es, en lugar de ayudar a mi hermano, lo estoy viviendo cada día más. Y pasa a otro, disculpen que pasamos esto por encima, porque esto hay mucho de qué comer, estos pasajes hay mucho de qué extraer, pero pues el tiempo no nos alcanza. Efesios capítulo 5, verso 19, ahí adelantito. Capítulo 5, verso 19, dice así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato escuchábamos un poquito y dije, hago un paréntesis, cuando ellos se quedaron, yo pensé que nos iban a ir a atracar, yo dije, nos van a ir a atracar con las bolsas allá arriba. Pero hace rato estábamos cantando así un poquito, cortosamente. Y es que en la iglesia, donde nos reunimos, en las casas o algo, ha llevado algo, y es que en lugar de estar hablando, como dice la palabra, con cánticos, con himnos, con salmos, nos estamos hablando todo menos de lo que nos edifica. Y nos estamos hablando de lo que sucede de las telenovelas, dicen por ahí que la sociedad es la madre de todos los vicios, y que las telenovelas son los vicios de todas las madres. No, no es así, pero aquí grandes vicios de todos. El problema es que resultamos llegando a una casa y resultamos hablando de que hermana es hermana, fácil este, ¿verdad? Porque estamos hablando de todo esto, pues estamos hablando de dialogar, ¿no? De dialogar, de amistad, de gran chaparral, de bonanza, de la familia linda. La verdad es que estamos hablando de todo esto, menos de lo que deberíamos estar hablando para dedicarnos los unos a los otros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Sí? Y sabe una cosa, después de esto llegamos a algo que está de moda. Y dejamos a un lado todo lo que el Señor nos está diciendo, que soportándonos los unos a los otros, que no juzgándonos los unos a los otros, que sobrellevando las cargas de los unos a los otros, que dice, hablando entre nosotros con palmas, con niños y cánticos. ¿Y sabe qué? Hacemos nosotros como está de moda, lo dejamos a un lado y colocamos el programa de moda. ¿Yo me llamo? ¿Díselo mal? ¿Díselo mal? Ya me viste, digo, ya me viste. Se lo saben, y resultamos diciendo algo, yo me llamo cristiano. Pero será cristiano Ronaldo, hermano, porque dejando esto a un lado, de verdad que no tenemos parecido a ser los cristianos. Cuéntese una cosa, mi hermano. Si nosotros no somos capaces de sobrellevar la carga los unos a los otros, si no somos capaces de aguantarnos, si lo único que hacemos es señalar y juzgar, y nosotros nos hacemos llamar, yo me llamo cristiano. Pues déjenme decirle que el estándar de ser cristiano no está bajito. El estándar de ser cristiano es muy alto. Y lo tiene el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho, te santo porque yo soy santo. Y todavía nosotros no creemos pasar adelante y decir, yo me llamo cristiano. Pues déjenme decirle que no está tan mucho. Y es necesario que ahora, que pongamos de acuerdo, que es necesario discipularnos bien. Que es necesario estar de acuerdo con su palabra del Señor, necesita vivirla. Que el trato con las demás personas allá afuera sea que el Señor, poner todo, estar todo allí, poner nuestro sentido, que el Señor está hablando allí. Y cuando estamos dentro de la congregación, saber que el Señor utiliza a cada hermanito para que haya crecimiento en nuestras vidas. Entonces, el día que lleguemos aquí al tribunal del Señor, ya no van a ver tres jueces de cascotilla, va a estar nuestro amado Señor, Jehová de los ejércitos, va a estar el Hijo del Señor, nuestro amado Señor Jesús, y el Espíritu Santo, diciendo definitivamente tú te llamas cristiano. ¿Sabes qué es, hermano? Yo creo que va a tocar esto rápido, y es la tercera, y es la circunstancia de la vida. Y yo creo que no andamos en eso, pero Romanos capítulo 8, verso 28 dice algo. ¿Cómo dice el título allí? ¿Cómo dice el título allí? Algunos que lo tengan, por favor, léanlo. Dice, más que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Lo tienen? Más que vencedores. ¿Y qué dice allí la palabra? Dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? La Biblia está diciendo, mi amado, no importa lo que te esté pasando, no importa si tiene la dificultad o si te va a estar triste o bonito, todo absolutamente les ayuda para bien. Y déjenme decirte algo aquí bonito, y era que había un ejemplo muy especial. Y lo voy a decir rápidamente, y es de aquel hombre que tenía mucho conocimiento, y bueno, le he colocado como ejemplo a un hombre chino, que dice que son muy conocedores, o más bien como que muy interesantes, a ratos como que no. Y este hombre le decía a su hijo que bueno, que estaban hablando, y el caballo se les perdió, se les perdió un caballito. Y este muchacho le dijo, padre, qué desgracia, se nos ha perdido un caballito. Y el padre le dijo, no le llames desgracia, espera qué pasa con el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, el caballito volvió, pero volvió con otro. Y dijo, padre, qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué suerte, dijo, volvió con dos caballos, otro caballo más. Y dijo, no le llames suerte todavía a esto, espera lo que diga el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, este muchacho se montó en el caballo, vio que cayó, le tocó el caballo, le partió una pierna. Y dijo, padre, qué desgracia, le partió la pierna. Dijo, no le llames desgracia, espera que diga el tiempo. En el tiempo vinieron los reyes, los del gobierno, buscando muchachas para llevarse para el ejército. Y cuando llegaron allí, se dieron cuenta que tenían la pierna partida y no se lo llevaron. Dijo, padre, qué suerte. Pero dijo, ahora entiendo, padre, que no haya absolutos en la vida. Y yo no puedo decir que lo que me pasa es una desgracia, o es realmente lo que necesito. Porque Dios dice que a los que ama, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra de Dios, y dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la vida de su venida. Por eso nada ni nada nos va a poder separar de su amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez. Nada ni nada nos podrá separar de su amor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso terminamos ahí. Póngase de pie por un momento, mi amado. Que te ayude sobre tus pies por un momento. Y con los ojos cerrados, entendiendo que el que da el crecimiento es el Señor. Que nosotros estamos impedidos para nosotros mismos poder hacer algo por nosotros. Pero que siendo obedientes a través de discipulando, de aprendiendo en su palabra, el Señor traerá santificación. Y a través de las demás personas, el Señor pulirá nuestras vidas. Pulirá nuestras vidas. Pero que también a través de las dificultades de nuestras vidas, el Señor obrará, está obrando para bien. Porque los pensamientos del Señor son para bien y no de mal. No importa si hay una situación difícil en nuestras casas, que son rebeldes, hijos rebeldes. No importa si la vida con tu lugar está difícil. No importa si se está colocando todo tan oscuro, que no haya salida, que no vemos por dónde está la salida. Pero que Dios es bueno y que todas las cosas nos ayudan para bien. Yo después de 20 años tuve que salir a pagar arriendo, pero estoy completamente seguro que solo me ayuda para bien. Padre, yo te doy gracias, Señor. Alabo tu nombre. No sé si alguno de los que están aquí, de los que nos acompañan por primera vez, quisiera pasar acá adelante y pudiéramos orar. Con lo que está pasando, no importa si temor alguno, la persona que ha venido y lo ha invitado puede venir con él. Y vamos a orar aquí, ¿vale? ¿Les parece? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todas las dificultades, todo lo que hay. Porque Dios es bueno. Y utiliza todo a favor nuestro. Gracias, Señor. ¿Cuál? Padre, bendice grandemente a cada uno de ellos, Señor. día del Señor, cada situación de la vida, bendice el Padre Santo, coloca en tus corazones un corazón, Señor, esperanzado en ti, un corazón que dependa de ti, Padre Santo, que te rogamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos a ser hombres de bien para nuestros hermanos, a no juzgar, a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros, a amarnos, Señor, los unos a los otros, a entendernos, Señor, cual sea que sea la situación, Padre, enséñanos. Y que esto también esté en las casas, Señor, que lo rogamos con todo el corazón. Que tú conozcas, Señor, en cada vida, Padre Santo. Que tú conozcas a ti, Señor, y cada uno de ellos, el anhelo de seguirte, Padre, y que las dificultades no sean, Señor, algo que nos desvanezca, sino que al contrario, nos dé la fortaleza para seguir adelante, Señor. En el nombre de nuestro Rey Jesucristo, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias por estas personas, Señor, que nos acompañan hoy por primera vez, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites orar por ellas, Padre Santo. Hoy queremos pedirte, Señor, por sus vidas, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú los toques, Dios de gloria. Queremos pedirte que esta mañana ellos puedan hallar salvación, Señor. Queremos pedirte que esta mañana tu Espíritu Santo haga sobre ellos la obra, Padre. Queremos pedirte que esta mañana tu presencia resalte de manera especial sobre sus vidas. Queremos pedirte que sientas tus brazos así que el Rey se llore por ellos, diciéndoles, Señor, visítalos esta mañana con sanidad, Señor. Visita tu familia, Dios de poder, aleluya. Visita, Dios de poder, aleluya. Oh, Señor, sus problemas, sus finanzas, Señor, que salgan esta mañana de que con un milagro en sus vidas, Padre, como testimonio, Señor poderoso, como testimonio, Señor, para ellos, Dios, de tu bendición y de que tú estás presente y de que tú les llamas, Dios de poder. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Oh, te digo gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Vamos a darle un grito de alegría al Señor por esta persona. Gracias, Señor. De nuevo, como le dice la iglesia. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, levantemos nuestros brazos ahora mientras cantamos esta canción. No va a estar. Que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida, que te quede en la vida En su oración renuncia a su mediocridad espiritual. En su esta oración renuncie a su fracaso espiritual, renuncie a ser un niño en la fe, renuncie a quedarse estancado, renuncie a no crecer en la fe de Cristo, aleluya. Dice, yo renuncio a toda persona en su oración, dice, yo renuncio a todo lo que está mantenido siendo tan solo una persona que dio la existencia de cada lado. Y en sus propias palabras, agradezco en esta Dios hoy. Aleluya, Señor. Oh, Dios del poder, hoy yo prometo. Hoy yo prometo vivir para parecerme a ti. Hoy yo prometo vivir para parecerme a ti. Oh, gracias, Dios del poder. Me llevaba en nervios cuando yo iba a hablar, me sudaba las manos, me iba a decir, Bueno, me da un calor impresionante. Y pues el temor mío me daba vergüenza ver que la gente sintiera que yo no sabía escribir o todavía escribo sin ortografía, me enormice la escritura, que aprendí a leer en la Biblia. Entonces yo escribo conforme se escribe y me enorme mucho. Pero si yo escribo, digamos, pues yo escribo sin ortografía, y eso me da mucha vergüenza. Sin embargo, he podido salir adelante con la ayuda de mis hermanos. La ayuda de Dios, primeramente, pues, gracias a Dios, he tenido ese temor y ya empecé hoy el segundo nivel. Gloria. Vamos a dar para Dios. Vamos a gritar a mi hermano.